Hola, soy José Antonio Carvajal y bueno, esto es una especie de charla, presentación sobre mi particular trilogía vampírica que está formada por Gárgola, Amatella y la última novela que ha salido hace unos días que se titula Fénix. Para ello, pues bueno, tengo aquí a dos contertulios. Por suerte ellos han leído las dos primeras novelas y vamos a comentar, vamos a hablar un poco sobre ellas. Tengo aquí a Alicia. Hola. Y Pablo. Hola, muy buenas. Y nada, bueno, vamos a empezar. Como digo, este podcast, la intención es hablar de esas tres novelas y comentar un poco sobre ellas. La primera de todas fue Gárgola, que se editó en 2009, hace ya 7 añitos. Y bueno, Gárgola surgió principalmente de mi afición por todo lo relacionado con los vampiros en cuanto a novelas, películas, cómics y demás. Y bueno, ya anteriormente, entre los relatos que había escrito, pues había uno que se llamaba Fin del Viejo Mundo, que trataba el tema del vampirismo, ¿no? Entonces, Gárgola surgió a través de una idea que llevaba mucho tiempo en mi cabeza, y pues que finalmente decidí lanzarme a ello, porque sabía que no podía ser un relato, sabía que tenía que ser algo más largo, una novela. Entonces decidí ponerme a ello y finalmente, pues, así salió. Gárgola está ambientado en una ciudad ficticia llamada Naiva, y sus protagonistas son un chico y una chica llamados Carlos y Sara, que se conocían, habían tenido una relación y que por múltiples causas, pues a él se termina transformando en vampiro. Y entonces todo lo que va ocurriendo a partir de ahí, pues es lo que constituye la primera novela. Entonces, bueno, he hablado otras veces ya sobre ella, pero bueno, principalmente lo que quería comentar es que Gárgola tuvo mucha importancia para mí al tratarse de la primera novela, de todo lo que me costó en su momento escribirla, porque es pasar de escribir un relato a una novela es un gran paso, la verdad. Y eso fue una gran experiencia para mí, todo lo ocurrido entonces y demás. Y no sé, bueno, vosotros después de todo este tiempo, ya que leísteis la novela en su momento y demás, no sé qué, si queréis comentar algo sobre ella. Pues claro, si no nos tenemos aquí. Pues, cierto. Pues bueno, yo la verdad es que quería empezar casi por el final y preguntarte qué se puede esperar de la tercera, porque después de las dos primeras y Luchín intentando dominar el mundo, pues un poco qué es lo que nos espera la tercera, sin spoilear demasiado, porque todavía estamos vale. Un poco con la tercera parte recién sacada, ¿no? Vale, bueno, pues en ese caso entonces vamos a mencionar un poco también sobre cómo acaba Gárgola y sobre cómo Amatella también sigue, ¿no? Eso. Vale. Bueno, pues si no, como queráis. No, no, sí, lo podemos hacer así. O sea, básicamente Gárgola acaba con Carlos en una determinada situación que ha tenido que hacer un sacrificio muy grande para poder salvar a su chica y en realidad a toda la humanidad por lo que se venía encima. Y en Amatella se puede decir que hace un sacrificio incluso mayor, pero que no le sirve de nada porque se puede decir que Lucen se sale con la suya. Que consigue, claro, que es el vampiro malvado, muy malvado. Que exactamente, el gran malo de... se puede decir que es el gran antagonista. Fénix, que es la última novela, lo que acaba de salir. A ver, primero tengo que decir que cuando escribí Amatella, la segunda, la continuación, en realidad la idea, se me ocurrió la idea un poco para todo, ¿no? Pero sabía que era demasiado largo, no lo iba a poder meter todo en una. O sea, con Amatella tenía el final de Fénix, sí. La tercera, eso. Lo que no tenía claro era cómo continuar desde donde acaba Amatella hasta el final de Fénix. La parte intermedia. Exacto. El corte o... Exacto. No tenía muy claro cómo continuar eso. Entonces eso fue lo que principalmente estuve comiéndome la cabeza antes de ponerme a escribir Fénix, ¿no? De ya llevarlo a papel, por decirlo de alguna forma. Entonces, claro, Amatei acaba en una situación bastante apocalíptica. Sí, sí, está claro. Está claro, o sea, además Lucen está ya proclamando al mundo entero que ahí está él y que la va a liar parda. Entonces, y teniendo en cuenta que ya que Carlos por ahora no está por ahí, por lo menos no está. En principio. No está, no digamos más. No está. Eso plantea la situación desde un punto de vista de que o tienen que hacer algo muy drástico o no van a poder, o se va a ir la humanidad entera, probablemente se irá a la mierda o acabará en una situación muy, muy, muy perjudicial para ellos, por decirlo de forma suave. ¿Y el título de Fénix? ¿Puede decir algo? Hombre, a ver, el título de Fénix, obviamente, es verdad que luego estuve, o sea, el título de Fénix fue el primero que se me ocurrió, pero no quería usarlo, en un principio no quería usarlo porque pensé, bueno, va a dar mucha pista. Sí. Va a dar como mucha el retorno pista. Del rey, ¿no? Exactamente. Va a dar muchas pistas sobre lo que seguramente va a pasar. Pero luego, como digo, estuve pensando en otro, usé otro, que se llamaba Hellhest, que... Pero luego cuando lo estaba acabando, es que volví a la idea de Fénix porque personalmente era lo que mejor, el que mejor representaba lo que quería hacer. Lo de Fénix, sí, te puedes imaginar por lo que va, pero no es solo eso. No va solo por hay ahí. Hay más sorpresa. Hay más. No va solo por el tema de que alguien renazca de sus cenizas. Por decirlo de esa forma. Hay mucho más. Entonces, ¿qué pasa? Se plantea una situación que bastante, o sea, bastante apocalíptica, como he dicho antes, yo, porque no solo es que los vampiros estén en Naiva, están en todo el mundo. Están esparciéndose por todo el mundo. Entonces, y no saben cómo controlarlo, es una situación completamente nueva. Y por otro lado, está Sara, que sabemos que la parte final de Amatella, sí, que fue tras Carl, porque quería que le llevase ante un pariente suyo, que era un místico muy influyente en la organización, en la Fundación Rosencrantz, porque era el único que pensaba ella que podía ayudarle para su plan. Para su plan. Entonces, la relación entre Carl y Sara, por todo lo que pasó en Amatella, obviamente no pasa por un buen momento. Claro. Esa amistad que llegaron a tener en su momento, ahora no la tienen, pero se necesitan. Están viajando por el mundo para encontrar a esa persona y se necesitan para llegar, para conseguirlo. Y Carl le ayuda principalmente porque sabe que es la única opción de frenar a Lucen. Si no, no se puede hacer nada. O sea que la tercera, en realidad, Fénix es como gran misión, ¿no? Sí. Vamos de misión, ¿no? Viaje... Sí, sí. Hay más escenarios. No estamos metidos en Naiva todo el rato. Exacto. Ah, vale. Ya en Amatella había una parte que se hacía fuera de Naiva, pero sí es cierto que al final... También es cierto que Fénix al final también... La cosa va a acabar en Naiva también. No vale. Pero que hay más. Hay muchos más. Donde hay una parte muy importante que se desarrolla, pues, bueno, si tampoco pasa así lo digo, en Rumanía, por ejemplo. Pero en Rumanía. Y bueno, como te digo, hay que también tener en cuenta que Lucen, al acabar la Amatella, estaba en Bruselas. Sí, en el edificio Berlaymont. Eso. En la sede de la Unión Europea. De la Unión Europea, eso es. Pues también pasarán cosas importantes por allí. Como digo, pasan una serie de cosas en determinados sitios. Es muy de villano de cómic ese, ¿no? Porque el o a lo mejor es que lo llevo yo siempre al terreno mío, pero eso de presentarse en, yo qué sé, en una institución y... rompiendo mantel del techo y llegando... Entregarme el mundo. Soy como el si fuera Magneto, ¿no? Sí, no lo quería decir, pero bueno, ya que lo dices, es muy Magneto. realmente no fue así, no era esa la intención, pero luego ya cuando lo leí después de haberlo escrito, es verdad que me ha quedado muy magneto. Sí, sí, muy magneto. Sin el mismo trasfondo, pero porque es como un gambito este, ¿no? O sea, sí. Realmente, a ver, la inspiración de Lucen no lo voy a negar, está inspirado en dos personajes. Eso, justamente. La inspiración de Lucen son dos personajes. Uno, obviamente, no lo voy a negar, es Lestat, de las novelas de Anne Rice, Lestat el vampiro. Y otro, quizá a lo mejor tú no lo conozcas porque tú no viste la serie, pero tú sí. Es Benjamin Linus, de Perdidos. Ah, bueno, yo diría que no. Un personaje que siempre tenía un plan. ¿Es por cómo manipula a la gente? Exactamente, porque siempre tiene un plan. Lucen siempre tiene un plan. Siempre te va a tener guardado algo bajo la manga. Nunca vas a poder averiguar del todo sus intenciones porque siempre tiene algo oculto. Entonces, claro, mi principal influencia es eso. Cuando yo pensaba en Lucen, pensaba en esos dos. ¿Cómo lo harían esos dos? ¿Cómo afrontarían esas situaciones? Tiene un poco el carácter de... el carácter burlón, el carácter maquiavélico del Lestat, el vampiro, pero también es muy frío y muy manipulado. Entonces es un poco esas dos cosas. Está claro. Bueno, no, aunque no lo conozcas, pero lo de frío y manipulador, sí. Uh-huh. Ten en cuenta que además, como uno de los poderes que Lucen tenía cuando fue creado como vampiro, uno de los poderes que solicitó es el del control mental. Podía controlar mentalmente a cualquier humano. Entonces, aparte de que él de por sí ya es manipulado, si encima le das control mental, pues ya es vamos. Entonces, pues, Fenix va un poco sobre eso y también, pues, obviamente va a acabar en algo muy épico, por decirlo de alguna forma. Claro, que es como se enfrentarán al amigo... Uh-huh. Habrá gran villano, porque... un enfrentamiento, ahí va, épico. También hay nuevos personajes. Algunos personajes siguen, claro, también, tanto de Gárgola como de Amatella. Por ejemplo, en Amatella presentábamos al personaje este, Javier. Sí. Ego, que tenía, pues, estaba un poco ahí detrás de Sara y demás. Mm. Pero Javier tiene un papel muy importante también en Fénix. Anda, era el humano. Porque él, humano cuando, como... exactamente, cuando acaba Amatella, él está a punto de morir, porque está a punto de matarle a un vampiro. Sí. Pero él descubre que quiere luchar contra los vampiros. Entonces es como que él convence a otros para luchar contra los vampiros allí en Naiva. Es como que... Ah, o sea que se va haciendo como un... Una especie de exactamente. Un ejército cazavampiros ahí entre simples voluntarios, ¿no? De allí. Ajá. Para luchar contra los vampiros que están allí en Naiva. Entonces Y finalmente, realmente tiene un papel importante. Aunque claro, ellos son simples humanos, no son como los de la organización Rosencrantz, que tienen un funcionamiento más militar y que están preparados, tienen armas para luchar contra ellos, contra los vampiros y demás. No tienen el mismo entrenamiento, sufren, pasan por situaciones muy chungas. Mueren. Sí, también. Pero al final tienen también... un papel importante ahí. O sea que hay un viaje y hostias por todas partes y luego, o sea que hay bastante sus tramas. Yo iba cuando, yo esperaba, con el final de la segunda esperaba como hostias por todas partes, básicamente, pero... Te faltaron hostias. Que era lo principal, es decir, era lo que estaba claro que iba a ocurrir, pero bueno, esto del viaje me gusta particularmente. Bueno, y también lo que me acabas de contar de Javier, la verdad que son sus tramas muy chulas, así que... Claro, la idea es que... como cuando escribía Matella ya sabía que iba a hacer luego un tercero, entonces... Ya ahí lo tenías claro, ¿eh? Cuando... Sí, lo tenía claro. Lo que pasa es que no sabía cuándo iba a ponerme con el tercero, porque primero tenía, como digo, que planificar exactamente cómo seguir el final de Matella, ¿no? Pero como tenía claro que iba a ser el segundo, muchas veces cuando se hace una trilogía, eso lo hemos visto muchas veces en el cine o en la segunda se deja el terreno preparado para un final en plan épico, ¿no? O en plan grandioso, sí. O en plan... Entonces, en la segunda parte siempre tiene que pasar algo muy impactante, pero que deje el terreno preparado para lo que va a venir después. Entonces, en Amatei ya acaba de una forma muy... Sí, sí. Suspense, ¿no? Sí. Como en pleno, es lo más chulo, la verdad. O sea, acaba sí, como sí, que, sí. Anda, ¿y ahora qué, no? Claro, y la idea es esa. La idea era esa cuando hice Amatei. Se hacen muchas, como digo. Es como si tú lees, no sé, ahora mismo, por ejemplo, El Señor de los Anillos, ¿no? El Señor de los Anillos, el segundo libro, ha pasado lo del abismo de Helm. Sí, ¿no? Sí. El abismo de Helm que está, se supone, tan grandioso como lo que pasa en El Retorno del Rey, la batalla, me refiero, pero es una batalla que tiene mucha importancia. Y bueno, también se queda con esto ya llegando al cerca de Mordor. O sea, con Frodo y Sam. Frodo y Sam llegando cerca de Mordor. La verdad es que ya me cuesta diferenciar las pelis del libro. O sea, porque yo no sé si lo que pasa, si el final de la segunda peli se corresponde con el libro, porque incluso creo que en el libro era diferente, pero la verdad es que no. El libro era un poco diferente. Era un poco distinto, ¿no? Sobre todo el tema de Frodo y Sam. Sí, iban a otro ritmo. Iban a otro ritmo, eso es verdad. En el libro es un poco diferente. Sí, pero sea de una manera u otra, es verdad que la segunda parte es como que prepara, ¿no? Prepara eso, porque en el tercer libro, en el Retorno del Rey, ahí está la batalla de los campos de Pelennor, que ahí hay tres o cuatro ejércitos y sería pardísima, ¿no? Sería pardísima. Yo lo que sí noté es la diferencia entre leer Gárgola y Amatella, que en Amatella veo un ritmo frenético. No sé, yo, por ejemplo, me lo leí más rápido, veía mucha acción, es verdad que el primer libro me gustó, el primer Gárgola, presentación de personajes, las tramas y eso, pero cuando entra en la materia entra directamente como en la acción. Sí. O sea, estaba planeado así, la verdad. Hay gente que a lo mejor no le ha gustado eso, hay gente que me lo ha dicho, que a lo mejor el ritmo era demasiado rápido. Pero está bien, a mí en pero, mi caso, no, pero quiero decir que la idea era esa. Yo, es que fue a propósito, no es que me saliera así en plan... No. Por casualidad, no, yo quería hacer que fuera un ritmo rápido, que pasaran muchas cosas y demás, porque... No es sé, que está claro, el primero, el Gárgola es mucho más autoconclusivo, porque, quiero decir, cuando llega al final de Gárgola se podía haber quedado ahí. Sí, perfectamente. ¿Pensaste que se podía quedar ahí o...? Sí, pues vale. Sí. Ni me cerré a continuarlo, ni dije, claro. Lo voy a continuar, ¿no? A lo mejor, si no se me hubiera ocurrido la idea para Matella, pues no... No, o sea, yo lo dije en su momento y se la continuaré si se me ocurre una idea que me guste para claro, continuarla. Vale la pena. Pero es verdad lo que dice pero Alicia, lo acabé, o sea, lo acabé con una idea de que, bueno, igual, se puede quedar ahí. Se puede quedar ahí, claro. Mm. Y el primero para mí, es verdad, lo de Gárgola engancha más poco a poco, es como que, joder, esto es interesante. Entonces, como que vas poco a poco viendo también un poco la novedad que aporta el libro, el tema vampírico, que si queréis luego hablamos de eso, el tema de la alquimia y todo el rollo ese. Y es como que va enganchando poco a poco, pero el segundo ya, quizás sea también porque estaba puesto en la primera historia, pero también es verdad que se debe a que el ritmo es diferente, que lo lees del tirón y tiene mucha más acción, porque quizás en Gárgola está lo épico está como al final ya, que se forma la gran batalla, ¿no? Sí, también. De esa manera, claro, sí. Es como el gran desenlace y se podría haber quedado ahí, pero ya la segunda es como mucho más frenético todo, sí. Claro, o sea, es que Gárgola, ten en cuenta que Gárgola está escrito en un principio, para que al principio te vas poniendo en situación, ¿sabes? Como que te tienes que presentar la ciudad, es una ciudad ficticia, como te digo, vas describiendo los personajes, vas conociéndolos poco a poco, y sabes que están pasando cosas, pero están pasando poco a poco, ¿no? Están pasando poquito a poco, pero van pasando cosas. En Amatei ya, es que, ¿verdad? Directamente empecé a hierro. Bueno, empieza un poco con el final, de hecho, bueno, un poco. Es que en Amatella eso es otra cosa. En Gárgola sí uso flashback para contar algo en algunos momentos, sí. O sea, salto atrás para contar determinadas cosas. Y en Amatella quise hacer tanto saltos adelante como atrás. Quise hacer jugar un poco con eso, con el tema del tiempo. Es muy curioso ahora que lo dices, porque Gárgola, creo, si no, corrígeme si me equivoco, pero ahora que lo has sacado el tema, Gárgola acaba con un flashback. Sí. Y sí, Amatella empieza con un... Flash forward. Exactamente, un salto adelante. Es verdad. Y el final de Amatella es la continuación de ese flash forward. Exactamente. Eso es. Lo quise hacer así, era como que... Era intencionado. Porque, por eso digo, siempre digo que es que fue una situación. En Gárgola le tengo mucho cariño porque fue la primera novela, pero me resultó muy complicado escribirlo, porque era la primera vez que lo hacía. Amatella... la situación, como experimenté mucho con eso, con el tema de los saltos en el tiempo y demás, me lo pasé de puta madre. Claro, ya. Yo me divertí mucho escribiendo a Matella, la verdad. Iba más suelto, sería también que iba más suelto también. Entonces, una vez que claro. Y luego con Feni la situación era muy diferente. Feni también quería experimentar un poco con eso. Ya lo notaréis cuando lo leáis. Bueno. Pero. Pero. Fénix. Una situación distinta. Era como. En algunos momentos de tristeza, ¿sabes lo que te digo? Porque me tenía que despedir de los personajes. Era o sea como. Que, claro, ya está claro que es la última. Eso sí, no voy. Además, cuando lo leáis, veréis que no. Que ahí no se puede continuar nada. Bueno. Ahí no se puede continuar mejor nada. Mejor no decir nada más. No voy a decir nada. Está hecho de forma que no. No, mi intención es dejarlo ahí y punto. O sea que va a haber dolor, ¿no? Va a haber la senda del dolor. Va, la senda del dolor va a estar en Fénix. O sea, se llama Fénix, pero es solo para despistar, porque luego. Hombre, habrá. A ver. Sin cargo la llena materia ha muerto gente. Aquí tampoco no voy a ponerme ahora en plan. Sí, no voy a ser como Disney y dejar vivo a todo el mundo. Si no muere casi nadie, es mentira. Es un reclamo publicitario. Los libros de Carvajal no muere nadie. O sea, no. No muere nadie. O sea. Y sí. Y Feni, pues eso. Como mi intención es no. Si alguna vez, a lo mejor alguna vez vuelvo a escribir algo sobre vampiros, pero será algo completamente distinto. Otra historia distinta. ¿Y rollo spin-off te has planteado? Bueno, es muy pronto, ¿no? ¿Se acabas de soltar no, el tercer libro? No creo. Nadie que haya por ahí suelto. Como... Hay gente que lo ha hecho, ¿no? Que, sí, sí. Bueno, Anne Rice, por ejemplo. Anne Rice, ¿no? Anne Rice, que yo sigo diciendo que Anne Rice hizo mucho por la literatura de vampiros, aunque se la critique mucho también. Se la critica también con razón. Porque sobreexplotó su propia saga. Hizo tres grandísimos libros. Oye, al menos son obras magnas de la literatura. Pero en el tema de vampiros hizo muy grandes tres libros que son Entrevista con el vampiro, Lestat el vampiro y La reina de los condenados. Tres grandes libros sobre vampiros. Pero después empezó. Que si Menoche el vampiro. Que si Armand el vampiro. Que eran todos hablando sobre personajes que habían salido los tres primeros. Y contando muchas veces la misma historia, pero desde ese punto de vista. ¿Sabes lo que te digo? O sea, que era la misma historia, ni siquiera... En algunos casos era la misma historia. En algunos casos, por lo menos, contaba un poco sobre los orígenes de ese vampiro. Ostras, eso. Eso es lo mismo que quería hacer Stephenie Meyer. Que no lo hizo. No lo hizo, con Edward. Con la primera parte de... De Crepúsculo, pero contarlo desde el punto de vista de Edward. Eso fue la famosa filtración y demás. Se filtró y lo dejó ese cabreo y dijo, pues no lo voy a hacer. O sea, que la Stephenie Meyer se copió de Anne Rice. Yo que como... Es que... Sí. A ver, Stephenie Meyer, repito, y lo dice uno que salió la saga de Crepúsculo y le gusta. Es que me gusta la saga de Crepúsculo, no lo voy a negar, pero no es. No voy a decir tampoco que Stephenie Meyer haya revolucionado la literatura de vampiros de ni nada de eso. Los vampiros, estos fluorescentes, no te gusta a ti. No, mucho, pero sí, sí me gustaron otras cosas. Sí me gustaron otras cosas. Dar luz, sí. A mí lo de los vampiros que brillan, pues no me gustaron, pero sí me gustaron otras cosas. Y que lo que digo siempre, cada uno cuando escribe sobre vampiros, pues aporta sus propios detalles y su propia mitología, cada uno hace lo que quiere. Pero, por ejemplo, de Stephenie Meyer, sí me gustó que había vampiros que cada uno tenía una habilidad. O sea, Edward leía mente, Alice tenía visiones, estaba el Jasper, que era capaz de controlar las emociones de la gente. Un poco que estaba como un émpata, ¿no? En un émpata, exactamente. Y el otro súper fuerte, ¿no? No me acuerdo. Había uno, el Emmett, ¿no? Emmett. Que era muy fuerte. Exactamente. Yo qué sé, cada uno tenía como... Eso me gustaba. Y determinadas cosas. A mí, por ejemplo, la gente que pudieran salir de día, pues no... Yo qué sé, Drácula podía salir de día. La gente no se acuerda de eso, pero en la novela Drácula podía salir de día. Pero la gente estaba pensando en el Drácula de Christopher Lee, que se disolvía cuando le daba la luz del sol y ya está. Hombre, son cosas que ya están muy fijadas, ¿no? Claro. Por la folclore, lo de que los vampiros les daba la luz del sol y se destruía, eso era por leyendas del folclore rumano y alemán. Pero, por ejemplo, Bram Stoker nunca usó eso. Lo que pasa es que mola también, por aquello de que los vampiros sean criaturas de la noche, que solo tengan, ¿no? Que te garantices que la acción sea solo de noche, ¿no? Sí, si te aparecen por ahí en el callejón de noche. Lo que pasa es que Stoker decía, pueden salir de día, pero durante el día no tienen sus poderes. Ya le quita. En el fondo iba pensando en la noche, o sea que. Exactamente. Sí, o sea, eran que son criaturas de la noche, porque su hora natural es la noche. Pero podían salir de día. Eso es lo que decía Stoker. Luego Anne Rice. Los vampiros de Anne Rice, si le da la luz del sol, también mueren. Anne Rice recuperó eso, porque sí, porque le apetecía, yo qué sé. Hay muchos que lo hacen cada uno lo hace de una forma. Sí, yo juego con Buffy, que está vampiro. También. Exactamente igual. Cada uno lo hace como quiere, o yo qué sé. La estaca, los crucifijos, no sé cuánto. Anne Rice quitó el tema religioso. Los vampiros no le tenían miedo a nada religioso. Los vampiros de Anne Rice. Ni agua bendita, nada, ni nada. Cruces. Nada. Pero no sé, como te digo, luego pues se ha usado, como digo, otros sí lo usan, algunos lo usan, otros no. Cada uno hace que cuando el que escribe sobre vampiro, cada uno hace lo que le da la gana. Ya. Bueno, claro, hablando de poder. En True Blood, por ejemplo, en la serie True Blood, o en los libros de que originaron eso, también pasa lo mismo. Ahí los vampiros eso pueden sí que tener ir de día. Pueden tener. No, no. ¿No podían ir de día tampoco? ¿Y qué les pasaba? Sí, pues también se iban se disolvían. ¿Se disolvían? Se deshacían. Vale. Sí, bueno, sí. Me parece que he visto la primera temporada. Yo no leí el primer libro y vi la serie entera. Pero, pues digo, son diferentes, cada uno lo... No, pero no tienen tampoco ninguna connotación religiosa. Vampiros que pueden tener relaciones sexuales. Los vampiros de Anne Rice no podían tener relaciones sexuales, pero había una ambigüedad ahí, como que tenían que tener un compañero y les daba igual si era un femenino o masculino. O sea, había ahí... Ya. Es una, yo sé, cada uno lo usa como le da la gana. Bueno, pues claro, y hablando del tema de los poderes, ahora que has dicho que Edward Cullen podía leer el pensamiento, Carlos también puede leer el pensamiento. Entonces, sí. el protagonista de Gárgola, Amatella y demás, ese es más Edward Cullen o más Jean Grey, porque como también puede mover objetos, es como que tiene el pack de, bueno, vuela, pero claro, vuela, pero... Vuela porque vuela, por la telequinesia por la, puede. Por claro, levantarse. Quiero decir, es completamente Jean Grey, aunque no tenga nada que ver en el... Tiene que ver en los poderes, no en el personaje. Sí. Y luego, pero claro, luego dices, claro, pero el que lee los... El vampiro lee pensamientos es el Edward Cullen, ¿no? Sí. Entonces, ¿cuál fue la influencia realmente? ¿De dónde viene? O sea, puede decir también que el stat... El vampiro también podía leer la mente. Vale, es que no le he ido a Anne Rice, ¿vale? Algunos vampiros que no le he ido nada de Anne Rice también podían, tenían habilidades, ciertas habilidades, ¿no? Vale. Pero... A mí la saga de Stephenie Meyer, aunque me gustó leerla y demás, a mí no me influyó para nada. Y entonces lo que lee los pensamientos, eso... Pues te digo, porque ya ha habido, no sé... Porque, que no se me mendoza Stephenie Meyer. No, quiero decir, porque yo, la visión que yo quería plantear sobre los vampiros era seres poderosos, seres con habilidades, ¿no? Seres que fueran muy fuertes, muy rápidos y también tuvieran habilidades especiales. Yo lo quería plantear así. Un poco también por el tema de... Porque yo, por ejemplo, no sé, yo me quedé pues, viendo las películas de Drácula y sobre todo con la novela de Drácula, que era como que Drácula era un ser muy poderoso. Entonces, a lo mejor yo veía la película de Christopher Lee, que a Christopher Lee lo mataban en cada película, y de una forma a veces súper ridícula, y el Drácula de Christopher Lee, aparte de que podía hipnotizar a las señoritas con generoso escote, pues no tenía, no, apenas hacía nada más. Es que no tenía, no. Ni se transformaba en lobo, ni salía volando en plan murciélago. De verlo luego sí lo hacía, pero vamos, ni tenía así, ni controlaba los elementos, ni nada de eso. Y la fuerza quizás sí la tenía, ¿no? Sí, se supone que claro, era muy fuerte, pero tampoco era una cosa que tú decías, ay, salí peleando con el tío así, ay, los dos forcejeando, y el tío siempre hacía, ay, y tampoco eso, pero yo quería, por ejemplo, cuando vi la versión de Coppola, de Drácula, me encantó porque presentó, aunque cambiara todo el tema del romanticismo, se lo hiciera muy romántico y todo eso, me encantó porque presentó a Drácula como realmente era, como un vampiro, muy poderoso. Un tío que tenía muchos poderes, que tenía controlaba los elementos, todo eso, era capaz de convertirse en niebla y colarse donde fuera, cosas así. Entonces mi idea era presentar a los vampiros de esa forma. Sí, cada uno con poderes distintos. Exacto. Como el caso de los tres primeros, ¿no? Una jerarquía también. Una jerarquía, ellos. Porque luego había otros tipos de vampiros. Los maestros y los lacayos. Sí. Que eran creados a través de la sangre y se iban como entendiendo que la sangre se iba devaluando, entonces los maestros no tenían habilidades especiales, pero eran más fuertes y más rápidos que los humanos. Y los lacayos eran como no, ni eran más fuertes, o sea, era igual de fuerte y de rápido que fuera como humanos, simplemente que eran vampiros. No podían convertir tampoco. Los lacayos no pueden convertir a nadie, porque ya era como el grado más inferior de vampiro, no se puede. Pero sí que adquiere el poder de otro al chupar la sangre, digamos. Si, por ejemplo, si un maestro bebía la sangre de un supremo, podía hacerse más fuerte todavía eso. Y un supremo, si bebe la de otro supremo, sí podía adquirir parte de su poder o su poder, dependiendo de lo que bebiera. Uh-huh. Que, por cierto, soy en Gárgola, por si no... Uh-huh. Por si... Es que no sé si lo hemos dejado claro, ¿no? Que estamos hablando de los vampiros de Gárgola ahora. Sí. Vale. Eso sí, eso es de los míos, claro. Eso, solo de lo de... Es que, claro, hay muchas versiones, me digo, no sé, hay muchas versiones sobre vampiros y demás, entonces que se podía hablar... Pero principalmente lo que yo hice fue presentar mi visión sobre ellos y mi visión también sobre cómo son los que se enfrentan a los vampiros. Es como, por ejemplo, una cosa que siempre me pareció muy interesante del cómic La tumba de Drácula es que los que perseguían a Drácula, la vida tan deprimente y tan triste que tiene. Sí, todo le ha pasado algo. Todo le ha pasado algo mucho. A ver, te estás enfrentando contra un ser muy poderoso que te puede matar. Es normal que te pase algo chungo. También te enfrentas a cazas vampiros, son criaturas sobrenaturales que lo normal es que. Quería también aportar eso, los personajes que se enfrentan a los vampiros, ¿no? Como que su destino es muy siniestro, muy... No tienen mucho mucho mejor que hacer. Exactamente. Entonces, que se enfrentan a diario, ¿no? Claro, su vida es infeliz, pues, bueno, por lo menos claro. A morir épicamente. Entonces, era un poco, pues, eso. Un poco también contar eso, ¿no? El tema de los que persiguen a los vampiros, pues, la vida que tienen, por qué la tienen, por qué actúan así... Y bueno, que no es precisamente una vida muy agradable. Eso. ¿Y sobre la organización Rosencraft? Pues nada, ahí eso me lo inventé porque era como una especie de... Como si fueran los descendientes de la Rosa Cruz, una antigua sociedad secreta, que era como una rama de la alquimia. Y que se decía que experimentaba mucho con artes oscuras, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que leí un poco sobre ello y me pareció interesante. Y digo, bueno, me puede venir bien. Me puede venir bien porque estaba pensando en un personaje así del siglo XVII así, que fuera el que le diera origen a todo. Y dije, bueno, voy a usar la Rosa Cruz. Y, bueno, luego aparte sí reconozco que, es que, a ver, si me pongo a contar hay ciertos detalles que a lo mejor se me ha ocurrido por tal cosa, ¿no? Es como lo de... que la Fundación Rosencrantz tuviera una especie de cuerpo, ¿no? Que se actuase como un ejército, pues sí, a lo mejor un poco como la iniciativa, ¿no? Sí, sí. Me resta recordando. La iniciativa en Buffy, claro. Exactamente. Sí, eso sí, algunos detalles. O también, por ejemplo, el ritual que hacen en Amatella para resucitar, para resucitar a un vampiro, el ritual que hacen. Para resucitar a un vampiro, el ritual de los muertos. A cierto vampiro. Pues está sacado de una idea de la tumba de Drácula, por ejemplo. En uno de los números de la tumba de Drácula hay a un tío pues que ha muerto y que acaba de morir. Aparecen unos encapuchados y hacen una especie de... recitan una serie de palabras y resucita como un vampiro. ¿En sumerio también? ¿Cómo? No era sumerio. Lo de sumerio es de la ciudad de vampiros. Lo de sumerio sí. Lo de sumerio es una... Es que el sumerio es muy importante. Lo del sumerio ahí. Quiero aprender sumerio. Lo de sumerio es una fricada... Sí. A mí también. Sí. O sea que entonces Stephanie Meyer nada, no influye. Pero no. Aunque el otro lea... Pero Buffy caza vampiros sí, porque soy... Anne Rice, Stalker también y la tumba de Drácula. Y la tumba de Drácula, fundamentalmente. O sea, esas son las cuatro cosas... Sí. Y luego aparte, pues sí, hay cosas que a lo mejor se te pueden ocurrir de uno y de otro, pero vamos. Pero porque he leído bastante sobre eso y he visto muchas pelis sobre eso y demás y lo que tú quieras, pero principalmente esas han sido las cuatro que más... ¿Qué más me han influido a la hora de escribir estas tres? Tanto Gárgola, Matella como Fénix. ¿Y lo del vampiro sevillano en Amatella? Bueno, eso ¿Por sí, qué? fue una maldad, simplemente fue una maldad. Fue una maldad porque bueno, pues quería meter ahí un toque de humor. Sí, va a quedar mal porque, pues sí, porque bueno, conozco sevillanos y demás. Y, a ver, no todos los sevillanos son así tampoco. Pero quería meter al típico sevillano insoportable, Sí, ¿sabes? Que dice se nota mucho al leerlo. al típico sevillano, el de los tópicos, ¿no? El de que dice mi arma, el que todo eso, ¿no? Entonces, pues sí, quería poner a alguien así que resultase un poco insoportable. Era como, ya, ¿te imaginas un sevillano así llevado al extremo? Y encima vampiro solo puede ser lo peor que hay, vamos, ¿no? Es que no me imagino nada peor. No le Pero pega con el calor, la verdad, pero sí, bueno, principalmente fue por eso. no sé si tiene variedad de personaje Amatella, vamos. A ver, Gárgola sí también, pero Amatella ya es como lo aumentan más. Sí, también. Y bueno, otra cosa, claro, yo leyendo los libros, yo voy a seguir un poco llevando el agua a mi molino friki. Leyendo el libro, a menudo metes frases en otros idiomas, diferentes al español, propios de la nacionalidad del que habla, porque metes vampiros y personajes Sí, de todo tipo sí, de sitios, ¿no? sí. Tenemos gente de Armenia, aunque en armenio creo que no hay ninguna, No, no. pero tenemos alemanes y el francés, evidentemente, y también en la primera parte, Marco, que es italiano. Italiano. Y a mí eso me recuerda mucho a Chris Claremont en la Patrulla X, Sí. porque es como Todo esto que venía por... todo esto venía por Chris Claremont y la Patrulla X, porque es verdad que me recuerda un montón. Es que por eso decía que Lucín me recuerda mucho a Gambito, pero simplemente por el hecho de que mete una palabra en francés. Y cuando dices Mon ami, te imaginas a Lucín con un Gambito con el bastón. o sacando las O a cartas. Carl, el Rosacruz, en alemán, ¿no? Pues te imaginas, Arrondador evidentemente. nocturno. A rondar nocturno, falta alguien diciendo algo en ruso y Y ya tiene a ya Coloso. tenemos la. Entonces, es un recurso que no sé si lo has sacado ahí conscientemente o te ha salido solo A ver, no, tampoco te voy a decir que no, o sea, o sea que no, sí. o Si no sea, dice que sí no, que es no, a que ver, no, es que no te voy a decir no, no, porque, no, a ver, que yo le, coño, igual que tú, pues yo he leído muchos cómics de la Patrulla X, muchos escritos por Claremont, el mejor. entonces, claro, esas cosas se te quedan. Sí, seguramente sí, decidí meterlo para darle un cierto toque de personalidad a cada uno, o sea, lo que te digo, a cada uno de los personajes, pero bueno. Igual en algunos momentos me paso, pero en fin. Bueno, la verdad es que uno no puede evitar acordarse. Si has leído La Patrulla X de Chris Claremont, es que va a decir, Ahora, cualquiera que aquí se lo haya donde yo me leído. quedo. No, porque sí, que simplemente que alguno de los Pero está personajes, bien por tener referencia, claro, que del personaje. meter alguna vez alguna frase en su idioma original. Ajá, Había claro. quien le criticaba eso a Claremont, le decía que era un recurso muy facilón, pero yo qué sé, La tampoco prueba es que estaba tan Carvalho lo mal. utiliza y mejor en su trabajo, ¿no? Y, bueno, Alicia, pregunto más cosas, que yo ya Que estoy. el tema de lo del agua del mar que paralizaba, lo has sacado algún lado, se te lo ha Me inventado, ha ¿no? inventado. Eso sí es. Esa es tu En Alicia. A Amatella ya ver, lo bueno, si perfecciona. pues, sí, simplemente, por ejemplo, en Drácula se decía que, o sea, los vampiros no podían atravesar grandes corrientes de agua. Sí. Entonces, por ejemplo, Drácula cuando viaja de Rumanía a Londres tiene que hacerlo en un barco porque él no puede atravesar por surcar el agua, Ajá, simplemente. vale. No puede. Entonces usan eso como que el agua, según alguna antigua leyenda, se supone que tú a un vampiro lo metes en agua y se queda como que Se queda paralizado. paralizado. Pero no, era agua normal. Agua No tiene por normal. ser No tiene por qué ser de agua mar. salada. Entonces yo metí lo del agua de mar porque sí. Yo qué sé. Porque Porque me sí. apeteció. Claro, como Naiva también tiene mar, porque Naiva es Málaga, claro. Y no, es Málaga, No, no, realmente no, no, pero vamos. no tiene por qué serlo, vale. No, Pero un poco al simplemente sur, ¿no? Un al sur, una poquito. ciudad al sur. Así, pero te decís, sí, eso es Málaga. Bueno, pues sí, pero Podría serlo, pero no tiene por no es qué. Málaga porque no la describo como tal. No, No no la es. escribes pensando en que Sea sea. Málaga. Vale. Naiva se supone que es más pequeño, no tiene aeropuerto. Ah, Una ciudad vale. muy, muy pequeña. como Sunnydale. Por ejemplo, por ejemplo, una así como al azar, una alta azar. Concentración de, sí, sí, de muertes. No, porque claro, pero como tenía el límite. Sí, exactamente. No, porque como tenía el límite de mar, pues la verdad es que no pude evitar tampoco relacionar lo del poder de que, como que era muy conveniente. Uh-huh. Aunque claro, ellos no podían salir de Naiva en la primera novela, en Gárgola. Porque había una barrera. Exacto. Da igual que hubiera mar o no hubiera mar, porque supongo que no se podía lanzar al agua, ¿no? De todas maneras, porque la barrera se lo impediría. Se lo impediría. Pero de todas formas, digo, por si acaso no quedaba claro, lo de que el agua del mar los paralizaba era, me parecía muy conveniente, porque, quiero decir, sí, porque claro, ya de paso sabemos que aunque pudiera lanzarse al agua, se quedarían parados, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad es que venía muy bien, sí. O sea que... Bueno. Aunque sorprende lo de la guardia. Sí. Y después, además, los Rosencrantz lo mejoran, ¿no? Con la. Sí, con las armas y sus balas con carga de agua marina que se quedan dentro. Sí. Muchas cosas muchas, que se muchas. Meten. Bueno, claro, una cosa, guiño fan. Uh-huh. Guiño fan. A ver, voy a leer un pasaje que tengo aquí, ¿vale? A ver. Bueno, espero no spoiler mucho, pero bueno, voy a leer acto seguido una frase de Gárgola en concreto. Acto seguido, con un rápido movimiento de su mano, giró el cuello de, no voy a decir el nombre, hasta que se pudo escuchar un brutal crujido de vértebras. Esto es básica para vampiros, ¿no? Esto es completamente, esto es el famoso giro de cuello que hace crack. Ángel. Cualquiera que haya visto la serie, el momento Ángel, no quería decirlo, pero eso es un momento... No, bueno, realmente no. Pero, ¿no? Entonces, ¿qué se te escapa? Se me escapará, pero realmente no lo saqué de ahí porque, a ver, hay muchos vampiros que matan crujiendo el cuello de... Como te digo, en las novelas de Anne Rice también se hacía o... No sé, que no... Es que esto de venir al podcast, si le era Anne Rice... Pero bueno. Quiere decir que sí, que claro que te puede sonar a eso. Claro que te puede sonar a eso perfectamente. Pero que no lo he metido eso específicamente por lo que no ha sido premeditado. ¿Premeditado no? Por no eso ha sido no. Premeditado. Por eso no. Por cierto, que Naiva no es Málaga, pero tiene un Zeppelin, ¿no? Tiene un Zeppelin, inoxidable, tiene un Zeppelin. Claro, por eso, yo también lo decía por igual eso. Igual por eso hay el amigo Pablo. Y claro. Bueno, voy a hacer un spoiler de Fénix. ¿Algún bar más? Pero en Fénix sale el B-52. Bueno. Buen bar. Así que sí, hay mi particular homenaje a los bares, a ciertos bares de Málaga en los que he estado y que ya no existen, por cierto. Ninguno. Uh-huh. Ninguno existe. ¿Cierto? Ninguno, sí. Los buenos bares cierran y... Bueno, eso ya es otro debate. En fin, bueno, pues si queréis lo vamos dejando. Sí, me parece. Ya... Muchas gracias, de verdad, por vuestras intervenciones, por estar aquí. A ti por los libros, claro. Y ahora nos falta leer Fénix. Sí, simplemente queda mucha eso. Recordar que tanto Gárgola Mateo como Fénix están ahora disponibles en Amazon, tanto en Kindle como en papel. Y en mi ebook. ¿De acuerdo? Okay. Sí. ya en mi ebook. Así que nada. Y muchas gracias a vosotros por escucharnos. Y hasta otra. Adiós. Adiós.